campaña Madrina un Pollo en Mioko, una aldea de Burkina Faso, sale a raíz de, bueno, pues de la pérdida de las subvenciones que nos fueron otorgadas en el 2011 y concedidas. Y el cambio de gobierno pues nos las ha quitado, a nosotros y a todos los movimientos sociales y organismos así de cooperación. Como nuestro compromiso con una asociación de jóvenes artesanos por el desarrollo allí en Ouagadougou, en la capital de Burkina, fue empujar y apoyar su idea, que es la creación de una granja agrosilvopastoral, pero que se traduce en una granja de pollos, unas huertas, la repoblación de árboles, alguna oveja y algún buey de ahí, de la zona, ¿no? Angata, que es la asociación con sede en Lavapiés, que lleva 20 años trabajando en África del Oeste, no cuenta ni contaba con fondos propios para apoyar este proyecto. Conseguimos una subvención, pues empezamos a empujar el proyecto con la realización de una perforación de 52 metros para extracción de agua, y a día de hoy pues sigue funcionando y la aldea dispone de agua potable y gratuita. Entonces la necesidad de estos jóvenes es avanzar hacia el proyecto, con una dificultad muy grande, que es en septiembre de este año, si no presentan una financiación, una inversión en el terreno de 8 millones de cefas, que es más o menos 9.000 euros, les quitan la catalogación de terreno agrícola ganadero. Y esa es la urgencia por la que estamos haciendo la campaña. El viernes 11 de mayo tenemos una fiesta cena de la campaña de Madrina un Pollo en Burkina Faso, que va a ser en el Patio Maravillas, que es en la calle del Pez 21, que a partir de las 8 vamos a estar allí con imágenes y música contando todo este proyecto y viendo el sitio, viendo el pozo, viendo las herramientas de la campaña. Y luego haremos una cena que también se ha hecho con la colaboración solidaria de un montón de gente, entre ellos gente de África que va a cocinar. Y después pues haremos un bailongo hasta el cierre del centro social. Y luego otras herramientas de la campaña, aparte de estos eventos como la cena en el Patio Maravillas, es unos bonos de apoyo que hemos hecho por valor de 5 euros con los que tú puedes amadrinar un pollo, ¿no? Que es un poco el precio del pollo, lo que costaría alimentarle y lo que le corresponde en infraestructuras de la granja. Luego hemos hecho cosas más pequeñitas para que gente que no puede acceder a 5 euros pues pueda colaborar, que son chapas de la campaña Madrina un Pollo por 1 euro, por 2 euros. Y luego hay una cuenta creada, una cuenta en el banco, para que la gente haga sus donativos, pues gente que tiene más poder económico de donar cantidades superiores a esto o incluso estas, pero no puede acceder a los sitios de venta, ¿no? Los sitios de venta principales en el local de la asociación Angata, que es una tienda de arte africano que tenemos en Lavapiés, en la calle Doctor Pira 17, y en el restaurante Achuri, que está en la calle Argumosa. Más información, fotos y más detalles para quien quiera profundizar, o amadrinaunpollo.angata.net.